suelta que el pañuelo, ya que el mechón de tu pelo, que me diste cuando niño como prueba de sinceridad. Quiero verte una vez más, que yo recordar los viejos tiempos que vivimos tan contentos antes de tu falsedad. Quiero verte una vez más, y ya aprenderme de memoria tu carita que es la gloria. De memoria.